las entrevistas que teníamos programadas para la jornada de hoy. Vamos a charlar unos minutos con la secretaria general de UTELPA, el gremio docente, Lilia López. Lilia, Pablo Cucharini te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Lili, a ver, la semana pasada se avanzó en un protocolo a nivel nacional que han firmado todas las jurisdicciones del país para ver cómo trabajar en el regreso al aula. El viernes los gremios nucleados en CETERA, como UTELPA, realizaron un plenario y ahí dejaron en claro algunas cuestiones. A ver, contanos un poquito cómo analizaron esto. Sí, lo que se firmó el día jueves fue en el Consejo Federal de Educación, ¿no? El ministro de Educación de la Nación con los ministros y ministras de todo el país, una propuesta de protocolo y recomendaciones para el regreso presencial a las escuelas, es lo que firmaron, y para nosotros es un paso muy importante porque todo lo que se firma a nivel nacional son protocolos marcos, son acuerdos marcos, que después uno toma, ¿no es cierto?, para trabajar en cada una de las jurisdicciones, para trabajar en cada provincia, ¿sí? Sí. Esta semana también va a ser clave para nosotros porque CETERA se va a reunir a nivel nacional, seguramente va a haber acuerdo paritario nacional entre CETERA y los gremios, ¿va?, que forman parte de la paritaria nacional. Y bueno, para nosotros va a ser muy importante, como te dije recién, porque es el acuerdo que va a existir entre lo que es el Ministerio de Nación y los trabajadores y trabajadoras de la educación. Y bueno, todo eso es muy válido, como te dije recién, porque son protocolos marcos, acuerdos marcos, que después nosotros trabajamos en cada una de las jurisdicciones. Acá en La Pampa estamos avanzando. Esta semana sale un protocolo por la COMISET, que es la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo, comisión lograda, ¿no es cierto?, a través de la paritaria, o sea, es un acuerdo paritario. Y bueno, sale, como te digo, esta semana un protocolo para regular el trabajo hoy aquí en la provincia de La Pampa, tomado también de lo que es el acuerdo paritario que se firmó el 4 de junio a nivel nacional entre los gremios y el gobierno nacional. Y bueno, para nosotros es un paso importantísimo porque sabemos claramente la carga laboral que tenemos hoy en este trabajo, ¿no es cierto?, no presencial, y bueno, que salga este protocolo para regular dicho trabajo para nosotros muy importante. Lili, este protocolo de que me hablás, que se trabajó acá en la provincia de La Pampa, es para la tarea que están realizando ahora, de dar educación virtual. Y luego se comienza a avanzar en el protocolo, como vos bien dijiste en la presentación, para volver, para el regreso presencial, ¿no es cierto?, a las aulas. Que trabaja la comisión y que va a ser presentado ahora, ¿qué detalle me podés contar? ¿Hay algún...? Sí, es muy importante. Los detalles es regular este trabajo que no presencial, que es cumplir con los horarios estipulados en tu declaración jurada, el derecho al descanso, a la desconexión, por fuera de los horarios que no te corresponde, lo que es el sábado domingo, porque esto ha provocado a que a cualquier hora del día, ¿no?, uno se conecte, reciba los trabajos, envíe trabajos, regular con quién te vas a reunir, qué días, acordar con los equipos directivos de todas las escuelas qué día van a ser las reuniones, siempre todo por videoconferencia, ¿no? Sí. Pero regular, no que te llamen todos los días o a cada rato, sino en qué momento, a qué hora, o sea, qué días se hace la reunión con los equipos directivos, con todos los docentes, con los papás si te tenés que conectar o con los estudiantes, qué pasa con las licencias, qué pasa con las licencias, qué pasa si hay un accidente de trabajo, cómo tiene que... Tenemos que seguir los pasos, ¿no es cierto?, correspondientes con la RT. Realmente es muy muy importante y muy interesante. Lili, y con respecto al protocolo que firmaron las provincias, como decías vos, con el ministro de Nación, ¿lo han podido ver? ¿Está la posibilidad de que cada provincia arme su propio protocolo? Exactamente, porque hay que contextualizar todo. Porque todas las provincias somos distintas entre sí, las realidades, los contextos son distintos, como así también adentro, hacia adentro de cada provincia, cada lugar, cada pueblo, cada escuela es distinta de la otra. Y para todo, realmente es un trabajo muy complejo, va a ser muy complejo el regreso a las aulas. Hay que analizar cada situación. ¿Van a exigir ustedes que esto se trate en paritaria, el protocolo de vuelta al aula? Nosotros vamos a ver, vuelvo a repetirte, si lo resuelve la Comiset y necesitamos un acuerdo paritario, lo vamos a hacer. De todos modos, vuelvo a repetir, la Comiset está creada dentro del ámbito paritario y es un trabajo prácticamente dentro del ámbito paritario. ¿Sí? Claro. Responde a la paritaria esta comisión. Ah, está bien. Así que lo que se resuelve en esa comisión o directamente a través de una resolución que saque el ministerio, que baje lo que se resolvió en la comisión, donde firmamos todos los que formamos parte de esa comisión, o si hay la necesidad de hacer un acuerdo paritario porque se tiene que transformar en ley lo que se esté llevando a cabo, porque es muy importante, se hace. Es decir, que cualquiera de los dos mecanismos son válidos y para nosotros son... El ser partícipe como trabajadores y trabajadoras, que nos tengan en cuenta para el regreso a las aulas, es muy importante. El gobernador Cilioto en las últimas horas dijo que no está apurado con el regreso a ponerle una fecha, porque se exige o se menciona mucho agosto. ¿Cómo analizan desde el gremio estas declaraciones? Sí, totalmente. Esto es el día a día. Mientras no esté la vacuna, decimos nosotros, el riesgo está, el virus circula entre nosotros y por eso uno dice que es el día a día. Se debe analizar la situación. Hoy en julio podemos decir, y en agosto volvemos, pero no sabemos dentro de 15, 20 días qué es lo que puede pasar. No tenés idea, no tenemos idea en qué... Con qué situación nos podemos encontrar los primeros días de agosto. Por eso no se puede poner ni fecha ni hablar de mes. El gobernador fue muy claro y nosotros acordamos con eso. Agosto todavía es un mes muy frío en la provincia de La Pampa, como en toda la Patagonia. Sí. Y es un mes todavía típico de con el invierno, con el frío, de tener, ¿no es cierto?, las enfermedades respiratorias típicas, sí, o normales, sí, que siempre hay en esta época de resfríos de que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el clima, con el aparato respiratorio de las personas, y uno no puede correr el riesgo de volver a las escuelas donde vas a encontrar mucha gente, grupos circulando, estando en contacto, por más que se actúe con el protocolo y se tenga el distanciamiento que corresponde. Va a ser difícil y va a ser muy complejo. Yo creo que el mes de agosto va a ser un mes de retornar los docentes, los trabajadores y trabajadoras de educación solos, tranquilos, acondicionando los edificios, las escuelas, trabajando para todo lo que sea lo pedagógico, es decir, lentamente, tranquilo, siempre y cuando no se dispare el virus, sí, en la provincia de La Pampa, ojalá continuemos con la situación que estamos viviendo en la actualidad. Lili, está cerrando el cuatrimestre, en medio de la pandemia y con educación virtual. ¿Han hecho ya un balance de cómo se ha podido avanzar en los contenidos que han recibido alumnos y alumnas? ¿Cómo han hecho alguna evaluación de eso? Sí, a nosotros, sinceramente, en este momento no nos preocupa mucho eso. No nos deja de ocupar tema. Pero no es que estamos preocupados si llegan o no llegan, si han estudiado mucho o poco, si se han resuelto todas las actividades, si los contenidos están al día. Yo creo que en este momento, en este tiempo de pandemia, en esta cuarentena, debemos resolver otras situaciones. Yo creo que no hay que estar desesperados ni tan preocupados por los contenidos, por las evaluaciones, por las notas, claro, sino creo que hay que resolver otras situaciones. Hay que trabajar para esa vuelta. Yo creo que los próximos tiempos de trabajo es justamente planificar nuevamente cómo se va a terminar el año, cómo se va a atender a cada grupo de estudiantes, porque cada grupo es distinto, cada persona habrá que resolverla. No nos olvidemos que esta cuarentena ha provocado o ha profundizado más desigualdad pedagógica, sin ninguna duda. Claro. No todos los hogares están en las mismas condiciones, no todos tienen la conectividad, los aparatos técnicos, los celulares, para poder llevar adelante todas las actividades. El hogar o la casa no es el aula, sí. Los papás no son los docentes, sí. Y no todos están con las mismas condiciones para resolver todo lo que se pueda estar enviando. Por eso creemos que hay que llevar adelante un proyecto pedagógico, hay que definir qué saberes son los que mínimos a tener en cuenta para terminar el año. Según este panorama que estás contando y algunos datos que ya se empiezan a manejar a nivel nacional... A nivel provincial también ya tenemos datos, ¿eh? Se está trabajando. Está bien. Sí, se está trabajando. Uno tiene ya un relevamiento, cantidad de alumnos, matrículas por niveles, por escuelas, por año, muy importante, muy interesante. Se está haciendo un trabajo... caracterizando cada escuela, qué escuelas tienen aulas con muchísimos estudiantes, porque esta propuesta que se ha firmado entre ministerios y el Ministerio de Nación se habla de posibilidades, ¿no? Sí. Cómo acondicionar los edificios, cómo acondicionar las aulas, de si tienen que volver todos o no. Si se empiezan por los más grandes, distintos ejemplos, distintas posibilidades, vuelvo a repetir, acorde a las características de cada lugar. No es lo mismo una escuela hogar que una escuela de Santa Rosa, no es lo mismo una escuela en un lugar, en un pueblo limítrofe a otras provincias, que acá en General Pico. O sea, se tiene que estudiar cada lugar, pero sí ya hay relevamientos hechos, inclusive... aquellos docentes que van a poder ir, o tanto docentes como alumnos, ¿no? Si tenés una enfermedad crónica o que sufrís alguna patología en particular, sos persona de riesgo, no vas a poder ir al trabajo. Claro, si estás embarazada, no vas a poder ir al trabajo. Si tenés 60 o más años, no vas a poder volver a la escuela. Hay que analizar todo eso. Lili, te hago una consulta. Hay que analizar absolutamente todo. Se habla de que se ha registrado, no sé si es aquí en la provincia de La Pampa, sino a nivel nacional, deserción en secundario. A partir de algo lógico, la educación virtual y que, bueno, está todo complicado. ¿Tenés algún registro de eso? ¿Tienen algún registro de eso? No hecho por nosotros, pero sí el Ministerio de Educación tiene registro. Es mínimo, pero nosotros consideramos que así hace un alumno el que ha abandonado la escuela, hay que volverlo a traer al sistema. Claro. Es decir, sobre esto también hay que trabajar. Sí. Hemos puesto postura, hemos puesto ya en las últimas paritarias que tuvimos, hemos hablado de nuevos puestos de trabajo, de cómo acompañar, qué cosas hay que darle prioridad en esta vuelta, ¿no? Y entre ellas está todo aquel estudiante que está fuera del sistema por la razón que sea, hay que trabajar para que ese alumno, alumna vuelva, ¿no es cierto?, a la escuela y termine sus estudios. Bien, Lili, no sé si te quedó algo, si no, gracias por estos minutos con la radio. No, gracias a ustedes y decirles que, bueno, que nosotros, como siempre, y sobre todo en esta comisión, en la Comiset, estamos trabajando muy fuertemente para que se garantice esa vuelta presencial a las aulas. Para nosotros es muy importante, muy significativo. Vuelvo a repetir, mientras no esté la vacuna, el virus está entre nosotros y nos tenemos que cuidar, cuidar y cuidarnos, ¿no? Cuidar a todo el mundo. Así que con un compromiso muy grande estamos trabajando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias de vuelta. Gracias a usted. Lilia López, la secretaria general de UTELPA.